balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Once again. sleeping in silence. After all is said and done, only emptiness inside us. Baby, look what we've become. Oh, we can make a million promises, but we still won't change. It isn't right to stay together when you only bring each other pain. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God,

I Heard It Through the Grapevine. Fue su único número uno en listas norteamericanas y en listas de Estados Unidos. Además, alcanzó el puesto número 3 en Estados Unidos y número 4 en Reino Unido en 1982 con la canción Sexual Healing. Marvin Gaye comenzó como baterista de sesión, pero luego se convirtió en el artista solista con mayores ventas del sello Motown durante la década de 1960. Se le llamó el príncipe de Motown y el príncipe del soul. Su padre lo mató a tiros el 1 de abril de 1984. Como homenaje a Marvin Gaye, el 2 de abril de 2006, en un área llamada Watt Branch Park en Washington, D.C., se inauguró oficialmente el parque Marvin Gaye en lo que sería el cumpleaños número 67 del cantante. Marvin Gaye creció en East Capitol Dwellings en el número 12 de 60 Street, cerca del extremo este del parque, en la ciudad de Washington. Vamos a recordar a Marvin Gaye con esta canción de los 70, es My Mistake, acompañado de Diana Ross. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Forget it now.

Sucedió el 2 de abril, año 1977. El álbum número 11, Rumours, de la agrupación Fleetwood Mac, alcanza el número 1 en listas de Billboard, en el listado de los 200 álbumes más importantes. Permanece la asombrosa cantidad de 31 semanas en el primer puesto. Gana el Grammy al mejor álbum del año. Logra vender más de 40 millones de copias y contiene los éxitos Don't Stop, Go Your Own Way y la canción Dream. Sucedió en 1977, 2 de abril, el álbum Rumours de Fleetwood Mac, que alcanza el puesto número 1 en el listado Billboard y allí permanece 31 semanas. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. We'll una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Because if it's violin she loves, let them play. Dedicate her favorite song and hold her closer all night long. Love her today. Old lover in her memory. If you need her so much more, why don't you say? Maybe she has it in her mind that she's just wasting her time. Ask her to stay. Take the time to open up your heart. That's the secret of the man. Sacrifice if you can. Buy her some moonlight to wear. If it's one more star she wants, go all the way. In your off the night, she'll reflect that she owes you the sweetest of debts. If she wants to pay, find 100 ways. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Name and sound. each one a promise of everything you'll never find. I scream into the night for you. Don't make it true. Son los alemanes Tokyo Hotel con el tema Don't Jump. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 2 de abril, año 1928, nace en París, Francia, el cantante, compositor, pianista, poeta, pintor, guionista, escritor y director de cine, Serge Gainsbourg. Era conocido por sus lanzamientos, a menudo provocativos y escandalosos, que causaron alboroto en Francia, dividiendo a la opinión pública. En 1969, se publicó la canción Je t'aime, Moi non plus. Yo te amo, yo tampoco, con letra y música de Serge Gainsbourg e interpretada por él y Jane Birkin. El tema fue polémico porque ninguna canción había representado hasta el momento un acto sexual tan directo. Está cantada en susurros de forma sugerente, por lo cual fue prohibida en emisoras de Argentina, Brasil, España, Islandia, Italia, Polonia, Portugal, el Reino Unido, Suecia y Yugoslavia. Denunciada y censurada por el Vaticano, y fue la única canción interpretada en francés en llegar al número uno en el Reino Unido. Serge Gainsbourg murió de un ataque cardíaco el 2 de marzo de 1991 a los 62 años. Estaría de cumpleaños hoy, 2 de abril de 1928, nace en Francia el músico Serge Gainsbourg. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.